uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás. Escuchando es Un Planeta, el tema se llama Arriba y pertenece al disco Des, su último disco, que es el tercero. Estamos con Gastón Lee, puede ser que estés ahí al aire, ¿nos escuchás? Acá estoy. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Todo bien? Todo tranquilo, acá en la radio, en la tribu, queriéndonos enterar un poquito de cómo se viene la presentación de Des acá en Capital y que bien. Nos cuentes ahí un poco. Bien, buenísimo, vamos a hacer algo medio como lo que hicimos en La Plata también, con invitados para medio reinterpretar los temas más de los otros discos y después tocar completo el disco también. Así que es una mezcla de esas dos cosas. Ahí va, van a tener ahí, ¿vienen de muchos invitados? Y van a venir varios de la otra vez, sí, también, y hay un par nuevos también. Contame, chusmeanos algún invitado. Y va a estar, por ejemplo, bueno, Fabricio Algo, va a estar también Battleshoes, que Juaco, creo que también va a estar Goyo de Banderos Chinos, va a haber un par ahí, Aziza, sé que es de Bautista Viajando, que estuvo tocando percusiones, va a haber ahí varios. Qué lindo, sí, qué bueno. Y toca con Polsic, ¿es la banda invitada? Sí, Polsic es un proyecto solo de Pablo Anglada, que es tecladista de la banda Julián, no sé si lo han escuchado, y está bueno porque es algo más. Así no es banda, entonces está bueno como el formato para no... Es mucho más eficaz, ¿no? También el armado y todo. Contanos un poco, porque es como que el nombre del disco, Des, ¿no? Te trae un montón de cosas, pero, o sea, ¿qué sentido tiene para ustedes y por qué lo renombran de esta forma? Y Des es como un prefijo como de quita, ¿viste? Sí. Entonces tiene como esa cosa de despegarse o desaparecer o no sé, o desastre también o algo así. Como hay una mezcla de sentimientos así en el disco, como de una cuestión de saltar como hacia otro lugar o como desprenderse de algunas cosas en cuanto a una cosa más personal y como más social también. Entonces es como, tiene un poco de eso el disco. Y a la vez como que tiene una búsqueda desde la banda como de ir hacia otro lugar, encontrar otro espacio nuevo, viste, como salir un poco de lo que veníamos haciendo. Entonces como que estaba un poco eso, salir de del lado cómodo que habíamos encontrado con la banda y romper ahí un poco algunas estructuras, digamos. Es un disco bastante como digital, diría, que a la vez está tiene unas violas hermosas. Hoy lo estuve escuchando, la verdad me gustó un montón, Gastón. Me encanta cómo viran con respecto al disco anterior. Uh-huh. y esta cosa de que a mí particularmente me encantan las bandas que se renuevan y que apuestan a un cambio en los siguientes discos, ¿viste? Que no se quedan ahí en lo chato de lo que les funciona o lo que les es cómodo como compositivamente, ¿no? Y musicalmente también. Claro. Y sí, es que también eso hace que, bueno, en nuestro caso, si no lo hacemos nos aburrimos y la banda medio que se terminaría de alguna manera, como, va, o por lo menos no quedaría como, no estaría todo el tiempo ese fuego que te da como ganas de salir a tocar y ensayar los temas. Siempre lo hacemos como salir un poco del lado, y mismo hacemos con los temas viejos, los reinterpretamos todos, ¿viste? Siempre están, claro, están todos reversionados, va, no todos, pero muchos, hay siempre un par que están ahí como en la lista que están, pero después cuando vamos agarrando como otros temas que quedan más sueltos de los otros discos, cuando los agarramos los reversionamos todos, viste, como y sí, para generar como, es como un tema nuevo, ¿viste? Sí, algo nuevo, o sea, más allá de lo que la gente también se encuentra con algo distinto, ¿no? Uno, al interpretar, es necesario también, ¿viste? Que se mueva un poco. Y sí, totalmente. Para que te dé a vos también unas ganitas de tocarlo otra vez. Se vuelve bastante tedioso, si no. Y contame un poco cómo fue el proceso como de composición. ¿Arrancaron por lo digital y arriba se sumaron las canciones? ¿O estaban las canciones? Tipo, ¿cómo arman? Fue un disco muy de producción, como fue un disco que en el que yo por ahí arrancaba más bien de una batería o de un bajo, o de un teclado, o de un sonido en particular, y a partir de ahí era como, bueno, cuando se armaba eso, era como un disparador para que yo le cante algo encima y ver qué se podía componer encima, siempre tratando de que la canción sea igual después. Siempre para mí la canción es como lo más importante, ¿no? Pero es súper, en este caso el disparador ya no era un acorde de una guitarra o un piano, una cosa más clásica o una letra, sino como un beat de batería. Entonces eso me generaba como algo para cantar encima, y después por ahí la sonoridad que se armaba en general también podía evocar alguna letra o algún, viste, como una onda en la que podía meter la canción. Qué bueno. ¿Cómo va, Gastón Nicolás acá? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno, pero hay una línea así, sobre todo en el plano de la lírica, ¿no? Que digo, ¿podrías resumir de qué habla Un Planeta? O sea, ¿qué quiere transmitir? Y la verdad que en ese sentido no hay nada demasiado claro a la hora de querer transmitir algo. La verdad que son... Lo que sí hay como momentos que se captan en este disco, es como un disco que los otros discos por eso más un rejunte de canciones, de que venís ensayando, tocando y se van a pasar armando temas, y cada canción no tiene su espíritu, pero este disco por ahí tiene como un espíritu más de disco completo, porque estuvo compuesto como en una etapa como corta, entonces tiene como una onda muy general y estaba como... En el momento en que lo estaba componiendo era como una cosa mía muy de transformación y como de un cambio así en lo personal. En relaciones, y a la vez estaba como la cosa muy del país, recién había como cambiado bastante acá todo la cuestión política. De modelo, digamos. Sí, entonces había como todo, qué es lo que está pasando ahora, viste, como toda esa efervescencia, esa histeria también que hay y el quilombo general también. Entonces había como muchas preguntas así, mucha cosa como de volver a repreguntarse algunas cosas como sociedad y ese tipo de cosas, o como volver a lugares en los que parecía que ya habíamos superado y de repente estamos de nuevo en un mismo espacio, ¿viste? O discutiendo sobre lo mismo. Sí. Y hay un poco de eso, como tratar de salir, por eso el DES es como tratar de romper un poco ese círculo. Ese retroceso constante que vivimos como sociedad, decilo, Gastón. sí, retrocede, como claro, es como un círculo, ¿viste? Uno está como siempre metido en un círculo como persona y me parece como sociedad también. Pero me parece que vas dando saltos por ahí, ¿no? Y vas llegando a otros círculos, ¿no? En los que también te metes en una y los podés romper y pasás. Pero bueno, me parece que como sociedad todavía estamos como en un mismo lugar, ¿no? Todavía no pudimos... Hay cosas que no pudimos, ¿viste? Pasar. No, el perro se sigue mordiendo la cola. Eso claro, sí, ¿viste? Sí. La serpiente se come. Claro, esa cosa. Todavía estamos en eso, ¿no? Me parece que hay que dar un salto ahí. Y estás un poco en el disco, así como una cosa más por ahí relacionado con un plano más personal o más una cosa más romántica, pasada también a algo más social, como esa cosa medio en paralelo, ¿no? Bueno, sí, a ver. Sí, consulta. Que ya que estamos tocando esto, así un poquito por la política por encima, me gustaría preguntarte, ya que ustedes son como un estandarte de la música de La Plata, ¿cómo ven la movida cultural y cómo ven el tema de los lugares y los espacios en La Plata en la actualidad? Que el año pasado pasaron por momentos complicadísimos y ¿cómo sentís que se va resolviendo o sigue en el mismo anclado lugar? Mirá, yo creo que ahí como siempre que hay como un ataque desde un lugar, ¿viste? O una cosa así como, digamos, un cambio, siempre hay como una respuesta, ¿no? A todo eso. Y yo creo que el año pasado fue en medio de eso como un ataque jodido a un montón de espacios y de cosas en general relacionadas con el arte y la cultura y con un montón de cosas más, ¿no? De todo eso me parece que ahora con el tiempo... Lo que pasa es que siempre hay una respuesta, ¿no? De todo eso. Y me parece que está apareciendo como una respuesta desde la música y una respuesta desde los espacios y todo. Y yo creo que siempre hay maneras de encontrar el espacio. Y en La Plata siempre surgen y resurgen, ¿viste? Mueren y vuelven a surgir otras cosas. Y hay mucha casa, mucha... ¿Viste? Eso siempre estuvo. Y hay mucha gente que está produciendo festivales, produciendo fechas. En general eso no frena ya a esta altura, me parece, por más que se ponga más complicado por momentos y por momentos aparezca un espacio nuevo, por momentos puedas encontrar algo. Me parece que ya la cantidad de bandas y la cantidad de gente haciendo arte en La Plata y en todos lados, ¿no? Acá del país es como que ya, y con internet y con todo eso, es como que es medio imparable, ¿viste? Claro. Entonces no... Digamos, los espacios van y vienen, pero las cosas siguen. De alguna manera siempre encontrás como el hueco, el espacio donde poder reproducirlo. Lo único que pasa es que tenés momentos más propicios por ahí toda vez para laburar o para hacer un show más copado. Y después tenés momentos en los que tenés que estar más marginado, ¿no? Claro. Bueno, hay que aprovechar esos momentos para meterse uno para adentro, componer y, viste, buscándole siempre la vuelta. Gastón, ¿nos contás y los invitás a los oyentes a que vayan este sábado? Sí, este sábado es sábado 7 de octubre acá en La Tangente, que son duras 5.300 por ahí. 5.317. Sí, ahí Palermo. A partir de las 20:30 ya se abren puertas y pueden conseguir anticipadas ahí mismo en la boletería. O si no en Excise Records, si no por Ticket Hoy, Sistema Ticket Hoy, si no en La Puerta también. Así que los esperamos ahí. Ahí va, bueno, te agradezco muchísimo la comunicación. Nos vamos a ir escuchando Atrás No Hay. Y nada, seguramente me dé una vuelta al sábado para verlos, porque la verdad que me dieron muchísimas ganas, escuchando el disco hoy, de verlos en vivo. Bueno, muchas gracias por llamar. No, por favor, un abrazo enorme y nos vemos el sábado. Un saludo, Gustavo. Dale, nos vemos. Adiós. Hasta luego. Bueno, y nos estamos yendo entonces con Atrás No Hay, el tema, otro tema del disco Des de Un Planeta. Ahí vamos. Lo tengo en mis manos, ya lo quiero soltar. Es un corazón a punto de estallarme. Esto está que ¡Gracias! uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Estamos de vuelta aquí en la radio, en La Tribu. En la parte de atrás. Últimos minutos del programa de hoy. Date la vuelta. Y bueno, demos una vuelta por lo que va a ser este fin de semana y las diferentes oportunidades de ver a diferentes espectáculos y sus diferencias en los diferentes lugares. Bueno, dale. Y tocan las diferencias también. No, creo que no tocan las diferencias. Pero hoy, no sé si quiere empezar por lo que después vamos a escuchar o lo dejamos para después. Al final. Entonces, si quiere usted, si quiere, bueno, malos, dale, empezar. Yo tiro. Hoy cocino en la casita, está Maxo Garrone y Diana Leonelli. Ajá. Una linda fechita, tempranito. ¿Tempranito? Si quieren pasarse, voy a pasar, Voy a hacer mi clásico fatay. Eso es muy recomendable. Eso, convoca. Acelga, cebolla y queso y las pizzas de multicolor. Muy bien, como maravilla, siempre. Una maravilla. Y después, el fin de semana. ¿Qué va a hacer el fin de semana? ¿Qué pasa el fin de semana? Yo el fin de semana, si quiero... Salón por redor. Si quiero, voy a accionar mi rol musical, estando el viernes en Detroit de Morón. Tocando con la gente que vino acá hace poco. ¿Quién? Proyecto Quasar. Y Proyecto de Silva también. Muchos proyectos. Rossetti. Proyecto Boda Esquina. ¿Por qué no se juntan? Hay mucha gente haciendo proyectos y ¿Es un proyecto o es un recital? Es un proyecto de recital. Que eso, bueno, no garantiza, pero... Puede sorprender. Así que vamos a estar ahí con las bodas químicas el día viernes. Y el día sábado va a estar tocando Dau y los Estrellados, con mi participación en los ritmos. Sí. Eso en el CAF a las 21, el día sábado. Y luego iremos volando en un Uber. Que nos estará depositando en el Salón Pueyrredón para cerrar el festejo de los 20 años de un espacio muy querido, junto con los amigos de fútbol y los diferentes participantes. El señor Manuel Palacio. Bueno, creo que hay una agenda nutrida ya de los propios participantes de esta mesa que me están proponiendo. Vos tocás mañana también. Mañana, chicos, Rosario La Cruz de Sal va a estar tocando en Melonio. Que me encanta. Me encanta Melonio, bien Destroy. Y vamos a estar tocando con Los Adorables, una banda muy linda, y con Los Zorros Petardos Salvajes, así Garrayero, que se viene la mano. Así que están todos invitados a partir de las 23:30. Nosotros vamos a tocar primeros, así que a las 12:30, una, vamos a estar tocando. Seguramente voy a dar una vuelta por allá. Muy y bien. El sábado por los festejos del Salón Pueyrredón, que continúan hoy también, ¿no? Continúan hoy y hay una propuesta interesante. Van a estar tocando Los Posibles, el grupo Mierda, Calma Isabel, Beatriz Infierno, Catalepsia, The Puñeters y un grupo muy querido aquí en la casa llamado Los Culos. Esto es hoy gratis. Esto es hoy, siempre gratis, que me parece buenísimo y saludable festejar de manera gratuita en el Salón Pueyrredón por los 20 años de la resistencia cultural. Y nos vamos a ir con un tema que se llama Los Amigos, que pertenece al primer disco de Los Culos y dice así. Sí, nos despedimos, ya nos vamos, dejamos con Sonidos Clandestinos y nos vemos el jueves que viene. Así que, chau. Chau. Y tira mano. La Tribu, 88.7 FM. Frecuencia modulada, estereofónica. La Tribu, encendida.